actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. San Carlos celebra el cuarto aniversario de su declaración como cantón libre de transgénicos con su primer festival de semillas criollas. Esta celebración será el 7 y 8 de julio en San Vicente de Ciudad Quesada. Habrá charlas, talleres, actividades artísticas y culturales, venta de productos agrícolas e intercambios de semillas. El viernes 30 de junio en la Biblioteca Pública de Sarchí, en Alajuela, a las 7:30 de la noche habrá un preámbulo de la película Tomboy. La película trata de una niña de 10 años, la que aprovecha su aspecto y su corte de pelo para hacerse pasar por un chico. En su papel de Michael, se verá inmersa en situaciones comprometidas y Lisa, una chica de su nuevo grupo de amigos, se siente atraída por ella. Únete a la jornada de limpieza del río Torres y siembra de árboles este sábado 1 de julio de las 7:30 a las 11 de la mañana en la comunidad Los Cipreses en Barrio México. Sé parte del movimiento por el rescate del río Torres. Y le recordamos que si usted quiere anunciar en La Cabuya las actividades o problemáticas de su comunidad, puede enviarnos audios de WhatsApp al 83053777 o también puede buscarnos en Facebook como La Cabuya, porque este espacio es de todas y todos. Y así terminamos con este programa de La Cabuya, enviando un saludo a las personas que nos sintonizan cada semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Recuerde visitar vocesnuestras.org si quiere estar al tanto de lo que pasa en nuestro país y la región. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.